A los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, depositaron cestos y ramos de flores y rindieron homenaje el día 18. Los participantes en la conferencia de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea y el encuentro por el aniversario 70 de la fundación de dicha organización.